24 de junio, el año de la pandemia. Nos dimos cuenta de lo esencial, que un médico es tan importante como el personal de limpieza. Nos dimos cuenta que podíamos tener un placar lleno de ropa y que no era tan necesario. Nos dimos cuenta que postergábamos lo importante todo el tiempo, como visitar a los amigos, tomar un café con la mami, jugar con los sobrinos, compartir partidas de ajedrez. Nos dimos cuenta que los rencores nos ocupan mucho tiempo y nos envejecían. Nos dimos cuenta que no estudiamos por falta de tiempo, sino por falta de voluntad. Nos dimos cuenta que los problemas que no tienen solución no son problemas. Nos dimos cuenta que los que están empeñados en odiar, ni una pandemia los hará cambiar de opinión. Nos dimos cuenta que los que van felices por la vida, ni con un barbijo los pueden disimular. Nos dimos cuenta que el presente es tan relativo como nuestra estabilidad. Nos dimos cuenta que poco que necesitamos para ser felices, y que la imaginación nada la puede parar. Nos dimos cuenta que la vida vale más que nuestros caprichos. ¿Nos dimos cuenta? Estamos por Radio Tinku, 107.9 Mina Clavero, por Radio El Grito, 88.5 Los Hornizos, por Radio FM Sierras Comechingones, 107.9 San Pedro. Y así comienza un día, séptima temporada. Quédate en casa, si podés. Pasan padres, pasan vidas, pasa el día de la... Pendiendo de la nada, hojas de una rama cortada, nada será lo que has vivido todo. Para entrar al olvido pasará, pasará. Cuando insista la memoria, clama por la misericordia. Dioses que se venden al peso reptan en un mercado inmenso. Pasará, pasará, pasa manos, pasa tiempo, pasa calles, paso yo, sin saber lo que no pasa. Pasa el tren de la hora. Pasan padres, pasan vidas, pasa el día del amor. Pasa, entra y no te quedes. Pasará lo que pasó. Apagado, solo llevarás tu cansancio, manos tejiendo la otra historia, esa que borra tu memoria. Un día, séptima temporada. Yo vivo en la otra calle. Una vez más estamos acá en un día 24 de junio, el año de la pandemia. Estamos acá. ¿Qué tal, Gonzalo Maidana? Buena, Verónica Yarzón González, ¿cómo andas? Saludamos al resto de los compañeros. Saludemos. Adrián Rodríguez. Clarisa Muraro. Lautaro Zanotelli. La participación especial de Mariano Fortuna. Ya estamos acá para una edición más. ¿Qué tenemos para hoy, Gonzalo? Hoy tenemos... Pero De todo tenemos. Como siempre. Empezamos por columnas tenemos. Sí. Bueno, hoy día la recuperamos a Graciela Puebla, como siempre Ubolesca, y Mario Sadras. Bien. Y audios de adultos tenemos. Sí, de cómo están pasando nuestros... No, adultos mayores, adultos como nosotros, digamos. Sí, adultos, punto. Adultos de 20 años. Bueno. Adolescentes también tenemos, adolescentes. No como nosotros, digamos, no. De 20 para abajo. Bueno, y músico no como nosotros. Y tampoco menos que menos que menos. Sí. ¿Y qué más tenemos? Bueno, Clarisa, nuestra compañera, nos lee una carta de Analía Kalinek. Analía es hija de genocida, de un genocida, y bueno, ella forma parte de hijos de historias desobedientes. Historia desobediente. Sí, y con faltas de ortografía, que ha sacado su segundo libro. Sí, y también el jueves que viene se cumplen 18 años de la masacre de Avellaneda. Mm. Para recordarla, vamos a poner una entrevista que supimos hacer el año pasado al padre Darío Santillán, que junto con Costecchi fueron las personas que asesinaron aquel día, ¿no? Ahí vamos a estar haciendo un repaso. Bien, vamos a ir recordando. Bueno, ¿y por dónde empezamos? Por los adolescentes. Empecemos por eso. Ah, vamos a escuchar. Lo que hacemos aquí. Pero cuando alguien viene. Un día, séptima temporada. Hola, soy Joel Muñoz, de cuarto año, del Sembrador, y esta es mi experiencia social sobre la cuarentena. Comencé mi aislamiento social verdaderamente bastante feliz, ya que encontré un juego en el que me centré y básicamente me conquistó. Me quedaba hasta las 7 o 9 de la mañana, y dormía de día. Jugaba constantemente con amigos que conozco en la vida real y conocí amigos muy buenos virtualmente. Y me encantó, es más... Lo recomiendo totalmente a personas con dificultades de hacer amistades. Hasta que llegó un día que me di cuenta que era algo que me consumía tanto tiempo. Además, necesitaba salir de mi burbuja virtual, por diferentes razones. Me había llegado mucha tarea. Además, necesitaba aprovechar esta cuarentena para tener tiempo para mí. Y decidí jugar solo algunos días, un pequeño tiempo. Y esto me abrió puertas de conocer cosas nuevas, como géneros de música que me empezaron a gustar. También conocí nuevos trucos de cocina, empecé a cocinarme a mí, a hacer ejercicio y demás cosas. Lo más lindo y productivo que hice fue salir a caminar, en el lindo lugar donde vivo. Me voy por el camino que lleva hacia la ventana, y me siento en una de las piedras altas, que tienen linda vista hacia las cascadas. Y hago una de las cosas nuevas que conocí que me gustaban. Me pongo a leer un libro. Sí, un libro. Nunca creí que me atraería, pero lo descubrí gracias a esta cuarentena. Y así me pasó con una gran variedad de cosas. Y creo que más allá de ver las cosas negativas de esto, que es no poder ver a nuestros amigos, también podríamos ver lo positivo, que es conocernos un poquito más a nosotros, que es lo más importante. Fin. Take a bite, so sour candy. Take a bite, take a bite, so sour candy. Take a bite, take a bite, so sour candy. Take a bite, take a bite, sour candy. Un día, séptima temporada. Quédate en casa, si podés. En la cuarentena hice muchas cosas. Con mi familia nos despertamos todos en distintos horarios. Por eso nos desayunamos juntos. Yo me levanto tipo 10 o 11 de la mañana porque me gusta quedarme en la cama viendo televisión. Mi papá trabaja y mi mamá y mi hermana se levantan un poco antes. A veces con mi hermana hacemos zumba, vemos videos en YouTube y los copiamos con mi mamá un poco de gimnasio. Con mi papá me gusta sentarme a ver fútbol. A la hora del almuerzo, si comemos todos juntos, casi nunca duermo. Sí, solo cuando estoy muy cansado. A la noche nos somos de cenar en casa. Mi papá siempre toma café y mi mamá mate, pero nosotros, mi hermana y yo, sí nos hace la cena. Lo que me gusta de estar en casa es que puedo quedarme en la cama hasta tarde y jugar con el celular. Igual extraño salir de casa. Ayer fui a la casa de mi abuela a ver y estaba mi prima. Así estuvo mortal. Lo primero que haría cuando no esté en mala cuarentena va a salir a jugar poco al fútbol. Y me encanta y me ayuda de la tarea. Lo que más me gusta estudiar es ecología, porque son tareas, pero no son tan difíciles y me ayudan mi papá y Sara. Vamos, y con el tiempo nos seguimos elevando, que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin, botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí. Que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin, botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo. ¿Y dónde está mi gante? Me fue a buscar la teta. ¿Y dónde está mi gante? Sí, yeah, yeah, yeah. Séptima temporada. Si podés, quédate en casa. Muy buenas noches, soy Graciela Puebla. Saludo cordialmente a los oyentes de Un Día y agradezco al equipo de Un Día que me ha permitido una vez más participar de este programa aportando una pequeña colaboración. En este caso se trata de una nota, de una noticia en realidad que apareció en los periódicos el sábado 20, o sea, el Día de la Bandera, en que se publicó el despido que sufrió el doctor Medardo Ávila Vázquez en una clínica privada en la ciudad de Córdoba. Esto podría ser parte de las noticias que aparecen de manera cotidiana sobre despidos, aunque están prohibidos, han sido suspendidos los despidos por el Poder Ejecutivo Nacional, pero vemos noticias o escuchamos noticias en que se habla de despidos. En este caso no es un despido más, porque el doctor Medardo Ávila Vázquez es un médico reconocido, es un pediatra y neonatólogo que se ha caracterizado por ser uno de los protagonistas en las luchas contra las fumigaciones con agrotóxicos en todo el país, pero principalmente ha hecho trabajos muy, muy intensos en la provincia de Córdoba. Fue uno de los creadores de la red de médicos de pueblos fumigados, y coordinador de la Red UAS, que es la Red Universitaria de Ambiente y Salud. Encabezó numerosos equipos de investigación que dejaron al descubierto situaciones de extremo riesgo sanitario en algunos de los poblados más atacados por esta práctica. Fue coordinador del primer Encuentro Nacional de Médicos de Pueblos Fumigados, realizado en 2010 en la Universidad Nacional de Córdoba, donde participaron más de 160 profesionales de la salud de las provincias de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Neuquén, Santiago del Estero, Salta, Chaco, Entre Ríos, Misiones y Catamarca. Y también participaron en ese encuentro varias universidades nacionales, 6 universidades nacionales. Y ese primer Encuentro Nacional de Médicos de Pueblos Fumigados fue importante como espacio para generar análisis y reflexión académica y también científica sobre el estado sanitario de los pueblos afectados por los agrotóxicos. Y en 2015 participó del primer debate sobre agroquímicos en el Senado Nacional, donde dio testimonio de su compromiso con la salud de los pueblos, detallando una investigación que realizaron conjuntamente desde la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Nacional de La Plata sobre el impacto medioambiental en el pueblo Montemaíz, ubicado al sureste de la provincia de Córdoba. O sea, el despido que sufre el doctor Medardo Ávila Vázquez no puede pasar desapercibido por la sociedad, por los medios de comunicación, aunque no salió en la primera plana de los grandes medios. Es una personalidad que se ha destacado por su enorme compromiso con la salud de la población y también con el estado del medio ambiente, porque en todos sus trabajos él se ha dedicado a buscar, y la ha encontrado, la relación entre agrotóxicos y salud. Ha demostrado en muchos trabajos, ya que ha sido convocado desde distintos lugares donde hay problemas recurrentes de salud y hay sobre todo muchas muertes. En el caso que recién mencioné de Montemaíz, fue un caso testigo porque en los mapas se ha hecho un mapeo de todo el pueblo manzana por manzana y se ha detectado que es alarmante la cantidad de enfermos de cáncer que hay en cada manzana, también de leucemia y también las muertes que se han producido en los últimos tiempos. El doctor Medardo Ávila Vázquez ha demostrado sin ningún lugar a dudas que existe una relación entre no solamente el glifosato, otro tipo de agrotóxicos como el clorpirifos, por ejemplo, y la salud de la población. Que el uso de esos agrotóxicos que hace de manera abusiva el agronegocio no solamente contamina el aire, el agua y la tierra, sino que enferma y mata a las poblaciones que están en los alrededores de esos campos e incluso en los pueblos más cercanos. ¿Por qué? Porque cuando se fumiga, el viento, el aire, lleva esas partículas que son inhaladas por la población y ahí comienzan a trabajar con su envenenamiento en cada uno de los cuerpos. También ha trabajado haciendo un relevamiento en el barrio San Antonio, periférico de la ciudad de Córdoba, donde está instalada la planta de Porta, y también él ha demostrado que las malformaciones que se han producido en fetos que han sido abortados de manera natural, ¿por qué? Porque los cuerpos reaccionan a la presencia de estos venenos y se producen las malformaciones, se producen los abortos espontáneos, se producen los cánceres, las leucemias, etcétera, etcétera. Cuando se concreta el despido, el doctor Medardo Ávila Vázquez escribe una carta abierta para dar a conocer a la población cuáles fueron las causas del despido. Y esta es una característica que tiene a lo largo de toda su carrera este médico, porque siempre ha actuado de manera abierta y frontal. En su carta dice: TF vive en Villa de María del Río Seco. Este es un pueblo del norte cordobés donde se extendieron los cultivos de soja y maíz a base de agrotóxicos y los niveles de contaminación son altísimos. Y también las protestas de los vecinos que tratan de que dejen de fumigarlos. El padre de TF murió en un accidente de tránsito. Ahora vive con su madre, sus tíos y el abuelo. Su abuelo lo llevó ese día al centro de salud municipal porque está muy flaquito y hace 3 semanas que tiene fiebre. Desde el centro de salud lo mandaron directamente a Córdoba, a 300 kilómetros, con la ropa puesta, sin plata y en plena cuarentena. En realidad tenía una leucemia. Al llegar volaba de fiebre y estaba sumamente debilitado y asustado, llorando sin parar, aterrado y dolorido. Solo acompañado de su abuelo paterno, un trabajador de la leña de los montes que destruye el agronegocio, porque su madre está internada en De Anfunes teniendo otro bebé. El niñito lloraba llamando a su madre, quien no va a venir y quizás por mucho tiempo más. Al pobre niño le tuvimos que hacer todo tipo de intervenciones, incluso punción de médula ósea. Su estado era muy delicado, con una anemia severísima. Lo transfundimos y logramos compensarlo un poco. Al día siguiente, el viernes 5, teníamos confirmado el diagnóstico de leucemia linfocítica aguda de células B. El panorama se empezaba a esclarecer, ya que es fuertísimo el vínculo entre exposición a agrotóxicos en la madre y leucemia en los hijos, incluso en revisiones de medicina basada en la evidencia. En un estudio de Wigle y otros, revisando 14 estudios publicados, la conclusión es que las madres expuestas a agrotóxicos tienen 2 veces y media más posibilidades de que sus hijos desarrollen una leucemia comparado con el riesgo normal de las madres no expuestas a estos venenos. Algo que se verifica claramente en nuestro paciente TF. Y también verifica la injusticia ambiental y social de este caso. Familia pobrísima que solo recibe las consecuencias sanitarias del agronegocio que destruye el ambiente y enferma a los vecinos. A la tarde de ese viernes, nuestra oncohematóloga nos pide que empecemos con las altas dosis de deltizona B. No teníamos en gotas y la farmacia de la clínica me informa que recién el lunes podría conseguir. Deltizona B gotas hay en todas las farmacias y sale 470 pesos. Le aviso al director médico que no teníamos la deltizona, pero que los pediatras la podríamos comprar en la farmacia de al lado y arreglamos el lunes. Todo ok, nos dijeron. El sábado concurro nuevamente a ver a los pacientitos y compro en la farmacia unos autitos de juguete, una segunda deltizona B porque por las altas dosis que necesitaba el niño solo alcanzaban para día y medio, y en el almacén comestibles y bebidas para el padre. Bueno, el lunes 8 el niño estaba mucho mejor, las enfermeras le habían traído ropa y juguetes para él, nosotros ropa al padre, las chicas del laboratorio le compraron comida, agua y golosinas. Esa mañana, como a las 9, fallece Débora, una niña de 6 años con un cuadro neurológico metabólico progresivo, incurable, que cuidábamos desde hace más de un mes. Su estado era terminal y fue algo muy triste y doloroso para la familia y para todos nosotros. Mientras estábamos acompañando a la familia en ese momento tan desgarrador y humano, justo en ese momento me llama el joven y neoliberal abogado que, junto con otra joven contadora, hijos de los dueños fundadores de la clínica, están manejándola desde hace muchos meses. Bueno, Me llama este gerente para reprocharme y retarme muy enojado por haber comprado la del Tizona supuestamente sin autorización. Vociferarme diciéndome que esto no se maneja como un almacén, poco somos una clínica de caridad. Situación que emotivamente me sobrepasó, harto de meses de bullying y falta de respeto, y lo reputié como la situación, por lo menos, se merecía. Conclusión. Al mediodía me llama para despedirme y que arregle con su padre los términos de mi indemnización después de 18 años. Sorprendido, aunque sentía que este final no estaba muy lejos. En todos estos años trabajé como empleado en negro, como casi todos los médicos en dependencia privada de esta provincia. Bajo mi responsabilidad estuvo el cuidado de más de 12.000 niños y 1.800 recién nacidos. Y por suerte y dedicación, tuvimos una excelente sobrevida y alta satisfacción de las familias. Claro que también cometimos muchos errores. A algunos no pudimos ayudar a sobrevivir, a otros no supimos tal vez, pero no dejamos nunca de aprender de ellos. También formé varias camadas de residentes de los que me siento absolutamente orgulloso. En toda esta época, si bien la clínica era un negocio para los dueños, para nosotros era un lugar más para cuidar y ayudar a niñes enfermos, y nos manejamos con amplio criterio hospitalario. Seguramente que esta condición se lograba porque la sociedad de los propietarios de la clínica eran, en un 80%, médicos que también trabajaban allí mismo. Esta situación desapareció. Hoy la maneja un exclusivo criterio empresarial y este quedó expuesto en la patética situación de mi despido. Y en medio de la pandemia, esta situación parece ser la gota que colmó el neoliberal vaso de los empresarios. Seguramente les dolía que siempre apoyé los reclamos por los derechos de los residentes, que siempre reclamamos por nuestro sueldo retrasado y los insumos y medidas de protección adecuadas. Seguramente les molestaba de sobremanera que era público mi rechazo a la declaración jurada individual de que no tenemos COVID y que si hay contagios es por culpa del médico y deslinda de responsabilidad a las empresas y ministerios. Y que en todo mi sector de la clínica no pudieron hacérselo firmar a ningún médico. En esta época donde se mezcla en la trituradora los intereses de la economía, los derechos de los trabajadores de la salud y la salud como valor social, en esta trituradora aprovecharon y me despidieron. Están supuestamente prohibidos los despidos, pero si Techint lo hace con 1.400 operarios, ¿por qué Clínica Carafa no lo va a hacer conmigo? Parece ser esa la realidad. No me arrepiento de nada. Volvería a hacer lo mismo. Volvería a proteger como pueda a ese niñito fumigado y enfermo de muerte. Volveríamos a comprarle su remedio y sus juguetes y volvería a decirle al patrón que no me lo diga por teléfono, que venga a decírmelo aquí en la cara, que te voy a cagar a trompadas. Fue un enorme placer para mí haber trabajado con todos los compañeros de esta clínica, siempre todos tratando de dar una buena atención de salud. Los médicos de todos los servicios, las excelentes enfermeras y enfermeros, las administrativas, los camilleros, el personal de limpieza, de la cocina, de mantenimiento, de diagnóstico. Gracias, amigos y compañeros. Nosotros, cada uno de nosotros sabemos todo lo que ponemos, cuánta pasión, cuánta compasión, cuánto dolor para tratar de ayudar al enfermo, al doliente, al desvalido, porque esa es nuestra función en esta vida. Les agradezco haber trabajado con ustedes. Muchas gracias a todos. Y sí, se aprovechan de nuestra nobleza, pero algún día tendremos que levantarnos para defender nuestra dignidad. Doctor Medardo Ávila Vázquez, médico pediatra y neonatólogo, matrícula provincial 16696. Quiero dejar todas las palomas en el cedro de tu alma y todo el beso en tus pies. Que dejes de mirarme burlón, sé que te estoy dando poco y mucho te pediré. Sé la nube sola en mi pradera, seré tu querido verde y serás sombra en mi mitad. Y si ves que mi verde se quema, llueve tu llorosa pena y el verde nuevo se hará. Y que no te vayas un febrero detrás de aquella bandada, azabache hacia el pinar. Quiero ser también dueña del cielo y un pinar, pero es preciso que me enseñes a volar. Sol cercano en la distancia, hasta en el recuerdo un leño y quémate en mi interior. No quiero tener más noches frías ni poder tan solo en sueños despertarme junto a vos. Que tengamos alrededor nuestro quien berre nuestros nombres y mucha sombra por dar. Y cuando lleguemos a la tierra, únete conmigo en savia, así haremos sombra igual. Y que no te vayas un febrero detrás de aquella bandada, azabache hacia el pinar. Quiero ser también dueña del cielo y un pinar, pero es preciso que me enseñes a volar. Quiero ser también dueña del cielo y un pinar, pero es preciso que me enseñes a volar. Día, séptima temporada. Y para terminar, es indudable que la trayectoria del doctor Medardo Ávila Vázquez se relaciona con lo mejor y más digno del sistema médico, porque siempre ha puesto el cuerpo, ha dado la cara, ha trabajado elaborando estadísticas que fueron realizadas en base al trabajo de campo en distintos barrios periféricos de Córdoba, en distintos pueblos rurales de Córdoba, pero también de otras provincias. Por ejemplo, él participa en el tema de Pergamino, del agua contaminada también con veneno. O sea, tiene una amplia experiencia. En este caso llevaba 18 años trabajando como jefe del servicio de neonatología y pediatría de la clínica privada Carafa. Lo que ha caracterizado al doctor Medardo Ávila Vázquez siempre ha sido su integridad y también su humanidad. Esa humanidad que en este caso fue puesta al servicio de un niño al que él identifica con las iniciales de su nombre y apellido, TF, un niño de un pueblo fumigado que sufría las consecuencias de esa fumigación. Esa humanidad, que simplemente consistió en comprarle un medicamento que estaba faltante en la clínica, fue el motivo, digamos, el motivo manifiesto para el despido. Pero todo esto de lo que vengo mencionándoles que caracteriza al trabajo del doctor Medardo Ávila seguramente es lo que irrita a los dueños o los nuevos dueños de esa clínica. Y esto ha sido repudiado por varias organizaciones ambientalistas del país, y lo único que hace es poner una vez más sobre blanco sobre negro que el agronegocio mata, que lo que se llama el paquete tecnológico, que es un conjunto de agrotóxicos y de distintas prácticas relacionadas con el modelo sojero y maicero también extractivista, es lo que provoca la contaminación del agua, del aire, del suelo y también de las vidas que se encuentran en los alrededores de los campos. Las fumigaciones sobre escuelas que han trascendido en los medios, en los pocos medios que publican, sobre todo en la provincia de Entre Ríos, son una prueba más, como lo es también el hecho de que la mayor parte de los niños internados en el hospital Garrahan de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vienen de zonas fumigadas. Una vez más, los grandes empresarios, los que en el caso de nuestra provincia primero desmontan y después plantan soja y fumigan y enferman y matan a la población, son los responsables en definitiva de toda esta situación. Pero no son los únicos, porque la dirigencia política de nuestra provincia y el sistema judicial que avala todas estas prácticas, porque si bien hay algunos casos en que ha habido condenas, son los mínimos, y es como que todos los que tienen algún poder de decisión siguen mirando para el costado. Y mientras tanto, a alguien que realmente ha hecho honor a su profesión es echado después de 18 años estando al frente del servicio de neonatología y pediatría de la clínica privada Carafa. Esta es la Argentina que estamos viviendo. Me despido de ustedes, queridos compañeros del equipo de Un Día y también de todos los oyentes, y nos estaremos encontrando en cualquier momento. Buenas noches y muchas gracias. Ay, deseo de abrir alguna puerta para entrar al juego. Ay, antojo de ser el que no te deja pegar los ojos. Esperanza de ser el fuego que en tu corazón avanza. Ay, mis ganas de irme a navegar tu piel hasta mañana. Ya veré, se verá, mientras no pare el río se intentará. Habitar tu rincón más pequeño. Ay, anhelo de ser el que te suba hasta tocar el cielo. Ay, tristeza, si vas borrándome y quitándome cereza. Ay, alegría de ponerte a flotar hasta que venga el día. Ya veré, se verá, mientras no pare el río se intentará. Ya veré, se verá, mientras no pare el río se intentará. Un Día, séptima temporada. 21 de junio de 2020, Día del Padre. ¿Qué se supone que tiene que hacer una hija de un padre genocida en el Día del Padre? Empecé el día llorando. En días como hoy, solía hace mucho tiempo atrás estar con él. Lo abrazaba y él me abrazaba. Me escribe Cristian, él también está llorando. Él también tiene un padre genocida. Él también lo extraña y él también está enojado. Sigo mi día meditabunda. Un papá nunca debería ser un genocida. Me escribe Abril con mucha emoción. Me cuenta que el trabajo documental que hicieron hace tiempo atrás con mi testimonio fue seleccionado para el Festival de Cannes. Es un corto. Se llama La hija indigna. Lloro de vuelta cuando lo miro y me veo llorar. Releo un texto que escribí el año pasado, después de verlo en una conciliación obligatoria, y lloro más. Y ya me canso de llorar. Ser hija. Un papá condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad. Año 2010. Justicia. Soy mamá, soy maestra, soy psicóloga, soy su hija, es mi papá. No me habló más. No tenía que preguntar. Tenía que quedarme callada, no pensar, no sentir, no saber, obedecer. No pude. No me sale. No soy una digna hija suya, parece. No soy una digna hija de un padre genocida. No. He pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. No rezo más. Se va la mierda, Dios, y todo. Tendría que honrar a mi papá, y él no tenía que matar. Y voy a tener faltas de ortografía, y voy a escribir como quiero. ¿Dónde está mi papá? El que tenía aroma a perfume importado los días de semana y olía asado y vino tinto los domingos. ¿Dónde está? ¿Por qué piensa que fui detectada por grupos activistas en la Facultad de Psicología? ¿Por qué no me mira a los ojos y me cuenta lo que hizo? ¿Por qué no dice dónde están? ¿Dónde está mi papá? ¿Existe? El que era bueno, el que me decía que me quería. ¿Por qué no pude quedarme callada? ¿Por qué insistí en preguntar, en saber? ¿Por qué no pude cerrar los ojos, cerrar la boca, cerrar el alma? ¿Por qué me duele tanto? ¿Por qué mi papá se hizo policía? ¿Cómo pudo? Duele, duele fuerte. No quiero que me duela, no quiero quererlo, hace mal, duele. ¿Qué le pasa que se enoja? No entiende de desobediencia. ¿No le explicaron que hay que ser desobediente frente a lo que lastima y hace mal? No entendió. Y ahora, más de 40 años pasaron, más que toda mi vida, más de 25 años impune, casi 15 años preso. ¿Por qué no habla? ¿Dónde están? Que cuente lo que sabe. Yo sé que sabe. Él sabe que yo sé que sabe. Se esconde en su enojo, en su odio. No me dice más que soy su novia, ni me hace cosquillas. Me dice que soy indigna, una subversiva. Él sabe que sé, que no me engaña, que no pudo engañar a la justicia ni a la sociedad que lo condenó, por represor, por genocida. Es mi papá. Soy su hija. ¿Dónde está mi papá, el abuelo de mis hijos?

ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez, y es que esta es mi corteza donde la... Hola, mi nombre es Analía, soy integrante del colectivo Historias Desobedientes y queremos invitar a todos y a todas a través de nuestra página en Facebook, Historias Desobedientes, y con falta de ortografía pueden encontrar el link. Vamos a estar haciendo la presentación virtual de nuestro segundo libro, Nosotres, Historias Desobedientes, que bueno, es una recopilación de textos de diferentes autores que da cuenta del surgimiento y las primeras reflexiones en torno a Historias Desobedientes y la condición de tener un vínculo filiatorio con los genocidas. Así que bueno, todos los que quieran, el libro va a estar disponible a partir de ese día para que pueda ser descargado de manera gratuita para quien así lo desee. Así que bueno, esperamos que puedan participar y toda la información está subida a nuestra página en Facebook. Gracias. Ya me apuran los momentos. Ya mi sien es un lamento, mi cerebro escupe que al final del historial, del comienzo que tal vez reemprenderá. Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no. Un día, séptima temporada. Un programa con ideología. June 26, 2002. Distintas organizaciones piqueteras salen a protestar por la grave crisis que atraviesan los sectores vulnerables. Se encuentran con una ciudad sitiada. En medio de una fuerte represión, la policía bonaerense asesinan a los militantes de la coordinadora Aníbal Verón, Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Por estos crímenes fueron condenados a prisión perpetua Alfredo Franciotti, ex comisario, y Alejandro Acosta, cabo primero. Los responsables políticos de la masacre de Avellaneda siguen libres y algunos ocupan cargos públicos. A 18 años de sus asesinatos, Maximiliano Costecchi, presente. Darío Santillán, presente. En esta nueva conmemoración seguimos pidiendo justicia y cárcel a los culpables. Recordamos la entrevista realizada al padre de Darío, Alberto Santillán, en abril del 2019. Darío y Maxi corran que los alcanzan, latiendo los corazones de ustedes dos. Yo soy el eco de su dolor. Particularmente no creo que haya mejores o haya peores, pero sí estoy seguro que hay reverendos hijos de puta. Darío y Maxi corran que los bancamos, latiendo los corazones de ustedes dos. Somos el eco de su dolor. Un día, séptima temporada. Un programa con ideología. Nosotros, por aquí en la calle de los movimientos sociales, repudiamos la candidatura de Solá. Por eso seguimos defendiendo que Solá no tiene que ser este candidato presidente, tiene que ser candidato para la cárcel. Y esto lo venimos sosteniendo a lo largo de los 17 años. Estamos buscando justicia por Darío y por Maxi. Todos sabemos lo que pasó en la estación. En ese momento se llamaba Avellaneda, se llamaba Darío Santillán, Maxi y Costecchi. Todos vieron las imágenes, todos vieron cómo se rebañaba recién de Rafael Chiotti felicitándolo por su trabajo con respecto a la actitud en la represión, ¿no? Sí. Evidentemente pasa el tiempo y nosotros seguimos con justicia, y mientras nosotros seguimos con justicia, este asesino sigue con total impunidad, amparado por la justicia, amparado por los propios políticos. ¿Qué tal, Alberto? Gonzalo te habla. Mira, recién estuvimos cortando la comunicación con Sergio Maldonado, y si nosotros no podemos tener una justicia por Maxi y por Darío,

Estás escuchando Un Día. Me preguntas cómo atravieso esta cuarentena o esta pandemia, mejor dicho. Bueno, yo diría que en realidad he pasado por tres momentos. El primer momento fue adhesión a la consigna oficial quédate en casa. El segundo momento fue el de mucho pensamiento, mucha introspección y descubrir una cultura colonial y racista. Y el tercer momento, que sería el que estoy pasando ahora, el vivir el día a día para ver cómo sigue esto. Con relación a esto de quedarte en casa, nos conduce a una reflexión muy simple en realidad. Si estás sano, no hay forma de contagiarte. Si tenés el virus, no contagias al otro. La experiencia difiere, por supuesto, entre alguien que vive en Tras la Sierra de un modo cómodo y alguien que vive en un barrio marginal. Y también, por supuesto, entre quien vive en una urbe o en un departamento o en una villa. Al comienzo creí que este virus traía un mensaje de cambio radical de los valores en cuanto al vínculo con la naturaleza y al vínculo con las otras personas. Y un cambio de mirada también respecto a la economía y el consumo. Con relación a la naturaleza, descubrí a las plantas y a los árboles más bellos y luminosos y un cielo límpido como respuesta a la contaminación ambiental. Advertí también un silencio muy bueno que me permitía escuchar y diferenciar los trinos de los pájaros y la presencia de nuevas especies que nos visitaban. Una clara respuesta a la contaminación sonora inadvertida en una región tan poco poblada. Y los ladridos de los perros se escuchaban. Lo más difícil de atravesar fue el distanciamiento con los afectos, pero pronto comprendí cuánto de cultural hay en ello y que hay formas de transmitir y recibir el afecto que no implique el contacto físico. Una mirada cómplice, un gesto cariñoso, una charla amena y compartir gustos musicales, una película o una comida. La economía y el consumo fue un hallazgo. Nadie sabe bien qué es la economía hasta que va a un supermercado y cuenta el dinero que tiene en la billetera. Lo que muestra la TV, inflación, riesgo país, dólares, pura ficción para el común. Y solo logramos asociarlo vagamente cuando vamos a comprar. Es allí cuando nuestra capacidad de consumo disminuye y debemos seleccionar lo prioritario. Esta pandemia nos obligó a darnos cuenta cuál es el consumo imprescindible, los alimentos. Siempre se relaciona economía con trabajo. No hay economía sin trabajo. Ese lema, si pierdo el trabajo me muero de hambre, no es real. Lo real ahora es, si voy a trabajar me puedo contagiar y contagiar a mis seres queridos y elijo la vida y me quedo en casa. ¿Cómo me alimento? Y surgen las propuestas de la huerta familiar, que aquí en Tras la Sierra tenemos el privilegio de contar con un poco de terreno para hacer una huerta y las semillas que reparte el INTA. En mi experiencia, mi marido plantó choclo, tomate, berenjena, pimiento, calabacín, zapallito verde, lechuga, acelga, espinaca, rúcula, cebolla, verdeo, ajo, perejil y ahora hizo un pequeño vivero por el frío. También se plantea traer unas gallinitas ponedoras. Esto implica mucho trabajo. Aquellos que dicen si pierdo el trabajo me muero de hambre no es verdad. El pensamiento es si no trabajo no consumo y dejo de ser ese hombre consumidor que necesita la sociedad. Creo que el gran virus de la sociedad actual es el consumismo. Un día, séptima temporada. Quédate en casa, si podés. Voy por la avenida y veo tantas soledades. ya pocos tienen ganas de reír. Busco la verdad de un tonto que hemos visto antes, pero ya no veo luces, todo se vendió y están a Hola, ¿qué tal? Bueno, habla el oso. Bueno, invitado a contar un poquito cómo llevo la cuarentena. Sin trabajo absolutamente, salvo un par de alumnas que tengo de guitarra. Bueno, sin trabajo y sin perspectiva cierta de cuándo va a volver el trabajo para los músicos. Así que, bueno, gracias a Dios tengo un poco de ayuda de parte del Estado y con el IFE, y bueno, mis hermanos también me están ayudando un poco, algunos parientes. Algún disquito que otro que se ha vendido por ahí, ahí les voy a dejar la forma de adquirirlo. Y así que bueno, igual muchísimas gracias por vuestra preocupación. Y un consejito, compremos local, compremos, por más que esté un poco más caro, hagamos circular los valores que tenemos dentro de nuestra comunidad, de nuestra economía. Compremos local y al menos que sea industria nacional, cuando se pueda conseguir, ¿no? Esa es una forma de solidarizarnos con la gente que trabaja y, bueno, con los comerciantes, que son un grupo importante también en nuestra sociedad. Bueno, el disco lo pueden adquirir a través de Facebook. Está mi nombre ahí, Rodrigo Cuestas, salgo con una guitarrita, pañuelo verde. Y bueno, también pueden escribirme al 3544-609-069. Muchísimas gracias, un abrazo para todos y bueno, y aguante un día. Supimos los errores, bailamos la canción, curtimos las pasiones que llevan al amor, pero ¿a dónde? De muchas cosas más. disco lo pueden adquirir a través de Facebook. Está mi nombre ahí, Rodrigo Cuestas, salgo con una guitarrita, pañuelo verde. Y bueno, también pueden escribirme al 3544-609-069. Muchísimas gracias, un abrazo para todos. Un día. Un día. Programa radial con ideologías. Todos los miércoles de 21 a 24. Por Radio Tinku 107.9. Hola, soy Soledad Escudero, soy de Córdoba y hace aproximadamente 18 años vivo en Mendiolaza. Soy música cantante, dicto clases de canto, del propio uso de la voz, digamos de cantar como camino terapéutico. Son clases individuales y también dicto talleres grupales. Esta situación verdaderamente extraordinaria de la pandemia me atravesó directamente. Por un lado, mi trabajo venía siendo solo presencial y cada vez eran más los talleres grupales que dictaba en distintas localidades de la provincia. Por otra parte, integro un dúo junto a Marco Cerritelli, que toca guitarra y también canta, y soy fundadora del grupo de Boca en Boca junto a Alejandra Tortosa, Marcela Benedetti y Viviana Posebón. En marzo teníamos dos conciertos, uno con De Boca en Boca y el otro con el dúo, y eran justos para la semana esa del 16-17 de marzo, que bueno, se vieron totalmente cancelados por la situación esta de la cuarentena. Por otra parte, mi actividad del dictado de clases también se vio totalmente afectado. En un inicio solo dos alumnos continuaron de la modalidad online y todos los demás no se pudieron concretar, hasta que poco a poco fue pasando el tiempo y algunos se reincorporaron de esa manera y otros nuevos, solamente de manera online. Los talleres no pudieron dictarse. Hasta el día de hoy no estoy encontrando la tecnología suficiente para poder compartir el canto colectivo, ¿no? Lo que sucede de manera presencial, la simultaneidad de las voces, que todo eso, al menos hasta al momento, no he tenido una plataforma, algún sistema que podamos, que de alguna manera resulte el trabajo que sí resulta de manera presencial. Así que es bien compleja la situación. El trabajo de todos los músicos y las músicas se suspendió y va a ser de los últimos que se reanuden. Hay que pensar que somos alrededor de 5.000 músicos en la provincia de Córdoba que somos independientes. Por un lado, esta pandemia nos hizo conectarnos entre nosotros, empezamos a poder vernos, visibilizarnos en la situación en la que estábamos atravesando. O sea, no tener trabajo, tener necesidades primarias, tener necesidades de cubrir, ¿no?, los alquileres, de cubrir el alimento para las familias. O sea, el ingreso mensual se veía totalmente recortado, y bueno, eso nos hizo a varios agruparnos y buscar soluciones. Nos hemos movido, hemos estado en contacto con las distintas agrupaciones, colectivos, específicamente de la música, porque también hemos llegado a otros colectivos, pero bueno, se abre más el abanico. Entonces, bueno, hoy en día les comparto para que quien le interese y le venga bien, hay una página en Facebook que se llama Músicos Independientes de Córdoba. La palabra músicos, la O, en vez de una O va una X. Bueno, y simplemente lo comparto como un lugar de encuentro, un lugar de conectarnos para ver, ya estamos haciendo algunas acciones como para buscarle solución, y bueno, y estamos ahí conectados. Así que yo creo que eso, que lo comento como un hecho nuevo, digamos, de la pandemia, nos trae un reconocernos y un poder visibilizarnos de que somos realmente un montón, y sobre todo el abanico que se abre dentro del ejercicio de la profesión de la música. O sea, hay muchísimas maneras de ejercer la profesión. Y de hecho nosotros, cada uno y cada una, tiene varias trabajos, digamos, siempre hablando de la música, ¿no? Entonces, poder ver cuáles son las necesidades y cuáles son las cosas que deberíamos mejorar, esté o no esté la pandemia, ¿no? Como que hay cosas que se vienen trayendo de antes y bueno, es importante. Así que, bueno, esa es una parte, ¿no? La parte de la profesión y el ejercicio nuevo, de la nueva forma. O el no poder, me refiero. Entonces, una de las cosas trajo esta posibilidad de reunión con otros profesionales, con otros colegas. Por otra parte, está siendo un momento de mucha conexión con la propia búsqueda personal, con la música, con la voz. Entonces, tengo espacios de estudio, de profundización, con bueno, lo que nos pasa en la vida con la voz a las personas. Y también con mucha conexión con mis hijos, con la familia, estando compartiendo más tiempo y sobre todo qué calidad de tiempo, porque estamos teniendo, bueno, tengo yo dos hijos, una hija de 12 años y un hijo de 15, y verdaderamente están sucediendo unas hermosas charlas, ¿no? Compartiendo un montón de cosas, verlos crecer mucho, con muchos pasos y saltos. Hermoso poder estar cerca y a otra velocidad, porque es algo que se ve también, el hecho de que estamos a otro ritmo, no se sale, no se lleva y se trae a la escuela, tenemos distancia, hay kilómetros hasta la escuela de ellos, que está en dos localidades. Nosotros estamos en Mendiolaza, ellos están en Saldán, la escuela está en Saldán. Entonces tenemos tiempos de traslado, bueno, el ritmo diario que se tenía antes del aislamiento, entonces bueno, ha cambiado, y esas son de las cosas más hermosas que yo rescato, ¿no? La conexión entre nosotros aquí en la casa y también el espacio de algún modo de ir profundizando y de ir puliendo la propia búsqueda en lo que ya la vida me trajo hace ya como 3-4 años, específicamente de lo que las personas podemos sanar, si quiero usar esa palabra, en realidad. Al menos, si no es sanar, es al menos pensarse como seres que tenemos voz, que todos tenemos voz, y desde ese lugar todos podemos cantar. Y que todas las bondades, los beneficios que trae el propio canto, es ni nos imaginamos a veces, y que más allá de que uno después quiera o no cantar en público, quiera tener ser parte de algún grupo o algún tipo de manifestación artística, simplemente por cantar. Muchísimas gracias, un placer haber compartido esto y espero pronto estar visitándolos por allí y compartiendo algún taller. Un abrazo. Biología, séptima temporada. Si podés, quédate en casa. Muy buenas para toda la audiencia de un día. Como todos los miércoles, les habla Hugo Lesca para recomendarles una película, un poco de música y ofrecerles algunos de mis relatos. En este caso les quería recomendar uno de mis discos preferidos, que es el Cuarteto Cedrón le canta a Raúl González Tuñón, un homenaje que le hizo el Tata de Cedrón y su conjunto al increíble poeta Raúl González Tuñón, poeta bohemio, un anarquista, viajero, periodista de los años 30. Y bueno, es para disfrutarlo de principio a fin, esas poesías cantadas por Cedrón, esas guitarras. Y, bueno, muy recomendable, no digo más. Escúchenlo y disfrútenlo. Y por otro lado, recomendarles una película que volví a ver esta semana que se llama Toro Salvaje, una película de las más famosas de Scorsese, película filmada en blanco y negro, con una fotografía muy singular, la historia de un boxeador llamado Jack LaMotta, con una infancia en reformatorios, violenta, triste, y en la que su época de éxito como boxeador, esa misma infancia es la que lo arrastra a autoboicotearse. Muy conmovedora, a mí me parece una película muy conmovedora y visualmente destacada. Bueno, los dejo y las dejo como todos los miércoles con un relato, en este caso Primer Triunfo como Padre. Hasta el próximo miércoles y muchas gracias. Búscanos en Facebook como Un Día, Programa Radial. Primer triunfo como padre. Por esas épocas yo tenía unos 20 años. Me sentía, por supuesto, un hombre duro, un roble. Presumía haber sufrido bastante, no al punto de que eso pudiese trastornarme para siempre, pero sí lo suficiente como para considerarme templado. Descontaba que el mundo podía ser mucho más insensible de lo que había sido conmigo, y sin embargo, haciendo pie sobre mi pasado, creía estar preparado de sobra para enfrentarlo. Es verdad, algunas cosas de las que yo había vivido habrían hecho llorar y patalear a la mayoría, y por el contrario, otro grupo ni siquiera producirles cosquillas. Parecía que la vida ponía sobre la mochila de cada uno solo la carga que podía soportar. En fin, me consideraba un gran tipo, con carácter y control sobre los nervios, de esos que hacen silencio y después sueltan la palabra justa, como un rayo partiendo al medio el tronco de un árbol. La suerte simulaba estar de mi lado. Así algunos insensatos habían decidido comenzar a pagar por mi arte, y de ser un pordiosero sin lugar a donde ir, pasé a tener alguna plata y a vivir con una mujer unos cuantos años más grande que yo. Ella tenía una de esas bellezas sin fecha de vencimiento. Yo lo había notado, al igual que muchos otros, y de alguna manera que hasta hoy no comprendo, algo en mí la flechó de inmediato. Además de su belleza, su cuerpo y lo que hacía con él, se podía decir que tenía personalidad. Había leído bastante y viajado también. Aunque la mayoría del tiempo nos la pasábamos en desacuerdo, nuestros acuerdos eran mágicos y lo suficientemente apasionados como para impulsarnos hacia el futuro. Bueno, el futuro llegó demasiado rápido, con su peor cara para bajarme un solo cachetazo de mi estúpido pedestal. Creo que mi destino creyó que ya había tenido suficiente respiro. Así fue que, sin entender demasiado cómo, me encontré un mediodía sentado en la sala de espera de un hospital. Tres médicos me llamaron quitándose los barbijos para poder hablarme. Sus caras estaban frías y tenían rostros severos, acostumbrados a informar malas noticias. «Su mujer está fuera de peligro», dijo una doctora que parecía la que manejaba el timón del barco. «Débil, pero fuera de peligro». Me di cuenta de que no sabía hablar. Era por eso que me la pasaba escribiendo y escribiendo. No estaba preparado para nada y solo meditándolo conseguía decir algo decente. «¿Mi hijo?», pregunté. «¿Cómo está?». Yo había escuchado al bebé llorar y en mi mareo vi cómo se lo llevaban corriendo a otra sala restringida. Acto seguido me sacaron al pasillo y durante una inacabable hora no volví a saber más nada. La doctora me miró, después miró al cirujano y el cirujano al ayudante. Después todos nos miramos. «Vivo», respondió la doctora. «¿Qué significa eso?». «Nació vivo. Tal vez lo pudiste escuchar, pero su corazón se paró». «¿Cómo que se paró?». «Sí, se paró», repitió la doctora, 5 veces, «pero siempre consiguió volver a funcionar. Ahora está grave. Si sobrevive a esta noche, hay esperanzas de que resista otro tiempo y quizá pueda salir adelante. Su mujer tiene que estar internada, pero va a sanar. Hay que esperar». «¿Pero qué le pasa a mi bebé?», pregunté confundido. «Es demasiado pequeño», contestó la doctora. «Demasiado pequeño para estar afuera de la panza». «¿Cuán pequeño?». 700 gramos», dijo ella. Pidió unos papeles al ayudante y revisándolos agregó. 730 exactamente. Sus órganos no están todavía listos para funcionar con normalidad. Vamos a ayudarlo a respirar y a alimentarse en una incubadora. Si logra adaptarse a estas condiciones, puede ser que progrese y gane peso. Pero tengo que advertirle que todos estos procedimientos son nocivos para su organismo, sobre todo el oxígeno. Si el bebé logra recuperarse, es necesario considerar posibles secuelas. Yo escuchaba medias. Nunca había creído en los médicos. Los consideraba unos farsantes. Siempre con sus pasos altaneros, sus protocolos y sus títulos colgándoles detrás. Siempre dejando el trabajo duro a las enfermeras. Seguro había muchos de ellos, honestos y amables, pero pensaba que estos debían estar haciendo alguna revolución, o como voluntarios en África o en pequeños parajes rurales. «Necesitamos saber su nombre», dijo una piba con un registro en la mano, que debía ser estudiante, pero ya hablaba con aquella frialdad dogmática que me espantaba. «Carlos», le dije. «¿Así se va a llamar su hijo?». «Ese es mi nombre, creí que necesitaban eso». «El nombre de su hijo», repitió con una inflexibilidad espeluznante. Había olvidado totalmente el asunto del nombre. Todo eso pertenecía a un universo anterior. Aquel era un tema recurrente hasta hacía 2 horas atrás. Horas tranquilas, charlando en la cama, en la calle o en el tren. Que si se iba a llamar Joaquín, Pedro, Ernesto o León. También habíamos estado hablando de ponerle mi nombre, pero al poco rato eso fue descartado. Yo me llamaba igual que mi viejo, y él igual que el suyo. Yo había conocido apenas al mío y, por lo que sé, mi pobre padre apenas al de él. No queríamos cargar al niño con esos antecedentes. En fin, el nombre no estaba decidido todavía. El tiempo se había adelantado 3 meses y yo tenía que elegir solo. Revisé en mi memoria a las personas más grandes y fuertes que hubiese conocido en mi vida. No había habido muchos héroes a mi alrededor en tiempos difíciles. Siempre que las cosas malas venían hacia mí, llegaban sin obstáculos y se quedaban el tiempo que querían. Me forcé más en recordar hombres maravillosos a los que les pudiese robarles el nombre. Estaba por convencerme de que no había nadie en este mundo al que admirase plenamente, cuando me acordé de Salvador. Era un recuerdo antiguo y pequeño, un detalle en mi montaña de horas, días y años. Salvador era un chico de mis primeros tiempos en la escuela secundaria, un pibe alto, fuerte y atlético, una personalidad dentro del establecimiento. Serio, pero simpático a la vez, un fuera de serie, inteligente, amable, solidario.

aunque en aquel sollozo fue diferente a los otros que le había escuchado en decenas de oportunidades por pequeñeces. Era mucho más agudo y profundo, como una gran cantidad de algo queriendo salir por una rendija todo de una sola vez. Después de un rato la madre salió. Era una mujer fuerte y calculadora. Yo la admiraba de varias maneras, pero también la detestaba. Con solo mirarla me daba cuenta que ella también la había pasado mal durante una gran temporada, y su única misión en la tierra era que sus hijos tuvieran una vida sin sobresaltos, cosa que hasta ese momento venía consiguiendo. No sé si fue mi ánimo de creerme siempre culpable de todo, pero en aquella mirada que la mujer me echó, creí que tal vez algo de eso había. Revisé rápidamente mis acciones de las últimas 48 horas. No existía nada particular en mis actos como para que toda aquella desgracia se hubiese precipitado sobre nosotros. Yo era duro, sí, aunque las cosas que me conmovieran igual que al resto, no era sencillo hacerme llorar ni que lo demuestre. Sentir dolor me avergonzaba entonces, el dolor ajeno no me parecía algo demasiado trascendente. Alguna vez Verónica, enojada, me había insultado diciéndome que no tenía corazón, que si alguna vez lo había tenido, los encargados de cuidarme me lo habían matado. En aquel entonces sus palabras me hirieron terriblemente, pero mi rostro no lo demostró. Después ella se disculpó y los dos simulamos que el asunto era solo un decir en el fragor del enojo. Entré en la habitación. Era un cuarto compartido. A un lado estaba Verónica mirando el techo como ida, con la cara llena de lágrimas secas. Al otro, una chica amamantando a su bebé recién nacido. Su pareja leía el diario deportivo intentando no prestar atención en lo que lo rodeaba. Me senté junto a ella. Le agarré la mano. Estaba aterrada. Esa mujer lloraba en silencio por su hijo, desde lo más profundo. No podía evadir el momento. Su hijo era mi hijo, y su llanto era mi llanto, aunque sin lágrimas. La doctora me avisó que ya podemos ir al bebé, le dije. Me informó que está estable. Anda vos, contestó soltando unos tosidos. No me siento bien de la operación. Está bien, le dije. ¿Querés que le diga algo de parte tuya? ¿A la doctora? No, al bebé, tiré bromeando. Verónica me miró exhausta. No sonrió ni nada. Lo que estaba pasando era demasiado para ella. No había miedo en sus ojos, ni siquiera resignación. Simplemente era demasiado. ¿Por qué nos pasó esto? Me preguntó mientras su voz se desmoronaba delante de mí, como una pesada ola del mar en invierno. El tipo del diario dobló las páginas de las noticias y dejó filtrar una ojeada a nuestro drama en vivo. Yo lo devolví a sus resultados deportivos con un contraataque feroz de mis enloquecidos ojos. ¿Qué es lo que nos pasó? Retruqué. Me observó indignada, cerró los ojos y dejó salir de su vertiente personal otro abultado caudal de lágrimas. Nuestro bebé, dijo, con el hilo de voz que consiguió soltar. ¿Nuestro bebé? Repetí. ¿Qué le pasa a nuestro bebé? Está vivo. Podría no estarlo, pero lo está. Somos afortunados. Ahora él nos necesita fuertes y optimistas para ayudarlo a crecer y poder olvidarnos cuanto antes de esta pesadilla. Yo no creía en absoluto mis palabras, aunque sabía que eran las correctas. No estoy bien, me dijo. Ni siquiera sé si puedo pararme sola. Está bien. Vas a tener que ir vos, agregó, hasta que me recupere. Está bien. ¿Te da miedo verlo? Preguntó. Claro que no. Me puse de pie y salí para la puerta. Raúl susurró a mis espaldas. ¿Qué? Al bebé, decile que su mamá lo ama. Llegué al lugar señalado. Zona restringida, decía un letrero pegado sobre una puerta blanca de dos piezas. Toqué el timbre. Oí como adentro algunas voces femeninas refunfuñaban y después un coro de suelas de zapatitos que iban y venían. El lado izquierdo de la puerta se abrió. No es horario de visitas, dijo con voz chillona una señora bajita, vestida de blanco y de ceño concentrado. Me quedé mirándola. La doctora me había indicado hace unos minutos que ya podía ver al bebé. Ah, dijo la mujer, al verme confundido y sin ganas de confrontarla. Usted es el papi de Salvador. Aquel descubrimiento me alarmó. Ahora tenía que entrar. ¿Quién sabe lo que me esperaba? Cerré los puños, me endurecí. Era mi manera de encarar las cosas difíciles. No era una manera ideal y yo lo sabía. Todo lo duro, tarde o temprano, se quebraba. Lo ideal para sobrevivir era ser blando y no meterse demasiado en nada. Yo soy el afortunado, contesté. Pasamos a una habitación pequeña en la que solo había una pileta y un perchero con montones de delantales impecablemente blancos. La mujer me mostró cómo lavarme las manos en tres pasos diferentes. Agua y jabón durante 30 segundos. Un extraño líquido verde durante otros 30. Y rematarlas con una untada de gel en alcohol. Buscó un talle grande entre los delantales y me calzó el que me tapaba desde el cuello hasta los tobillos. En la trompa me colocó un barbijo y en los pies dos escarpines. Seguí a la señora a través de una gran habitación. El lugar estaba plagado de incubadoras. Yo no quería mirarla, ni tampoco ver a las personas que contemplaban su interior con los ojos agotados. Me sentía caminando a mi celda por los peligrosos pasillos de una cárcel. Por fin nos estacionamos en uno de los puestos. Era la más grande de las cápsulas de vidrios, con montones de cables saliéndole de su interior y otros tantos aparatos sonando taciturnamente sobre un estante. Este es su bebé, me indicó pulsando al tiempo con su mano un botón que detuvo uno de los tantos terribles sonidos de las máquinas. Creo que ya sé a quién se parece este chiquitín, agregó después en voz alta. Algunas enfermeras que andaban cerca me miraron y sonrieron felices por las palabras de la mujer. Puse mis ojos sobre el vidrio. No podía ser, era diminuto de verdad, con suerte tan largo como mi mano, como un gatito recién nacido. Se estremecía con movimientos suaves, desesperezándose lentamente. Todo estaba en su lugar, sus piecitos ínfimos, sus manitos con dedos largos y finos. Su piel era imperceptible, casi transparente. Por otro lado, tenía uñas y algo de pelo en la cabeza. El corazón le latía como un tambor, parecía que quería salirse del pecho. Aquel retumbe hacía temblar su cuerpo a un ritmo incesante. Lo tenían desnudo, cubierto solamente con un diminuto pañal y apoyado sobre un cuero de cordero con lana de abultada. Con sus manos comenzó a buscar algo en el aire. Me acerqué más. Sus piernitas también empezaron a moverse. Eran como dos palitos forrados de piel rosada. Dejó salir un intento de llanto. El grito ganó fuerzas y llegué a oírlo claramente. Tuve pena por él. Se sentía solo, aunque no tuviese ni cerca de conocer el significado de aquella palabra. Quizá yo tampoco lo conocía. Miré a la señora. Ella señaló unos huecos que había en el vidrio. Metí mis brazos por los agujeros. Adentro tenía incrustado unos guantes de algún tipo de goma. Todo estaba sellado para que nada de nuestro infecto universo ingrese al suyo. El bebé empezó a moverse más y más fuerte. Algunos sensores se dispararon en el aparataje. Me asusté, pero vi como la mujer presionaba un botón con tranquilidad y silenciaba el alboroto. Recibí una patadita en el dedo pulgar. Los dos nos paralizamos al tocarnos. Hubo unos segundos de calma y el pequeño Salvador volvió a agitarse y a chillar. «Yo soy la jefa de enfermeras. Cualquier cosa me llama», dijo la señora. Y se perdió ágilmente entre las otras uniformadas. Intenté calmarlo tocando otra vez una de sus patitas. No pasó nada. Acaricié suavemente sus manos, pero aquellos guantes eran duros y fríos. Salvador se puso peor y los sensores volvieron a dispararse. Una de las enfermeras que andaba por ahí presionó el mismo botón que antes para detener el ruido. Mi precioso hijo, Unas mangueras grandes y finas salían de su boca y nariz. Mi amado varoncito tenía los ojos vendados con una especie de banda elástica y su cuerpo estaba expuesto a la luz de una lámpara fluorescente. Mi dulce bebé. Era un mal comienzo para su vida. ¿Y quién podía acusarlo de merecer alguno de estos tormentos? Saqué mi mano fuera de la incubadora. Busqué a mi alrededor. Necesitaba a alguien que me ayudase. A alguien que me dijera cómo calmar todo ese dolor. Lo único que vi fue a mujeres trabajando incesantemente. Iban y venían con mamaderas, jeringas y sondas. Hablaban con otros padres igual de desesperados que yo. Apagaban sensores y los prendían. Esto que me pasaba era moneda corriente para ellas. Decidí hacer algo. Me senté y entoné una canción suave que me sabía. Ya la luna baja en camisón a bañarse en un charquito con jabón. Ya la luna viene en palanquín a robarse un crisantemo en mi jardín. Quien la pesque con una cañita de bambú se la lleva a Siukyun. Una canción hermosa. Mientras canté, el bebé dejó de llorar y agitarse. En cuanto terminó la música, empezó otra vez con el barullo. Sus alaridos eran impulsados por una vitalidad alentadora. De todos modos, no quería que desperdicie aquellas fuerzas en quejarse. Probé seguir con las demás estrofas y Salvador volvió a calmarse. Después canté otras tres que me sabía. Así, casi sin querer, logré mi primer triunfo como padre. Acomodándose mansamente sobre un sueño, mi chiquito se durmió. Un día. Por Radio Tinku 107.9. Dame una corta esperanza. pensar. Ya te he dicho mi sentir. Dame una corta esperanza. Ya te he dicho mi sentir. El no verte me da pena. Dejarte me hace morir. Dejarte me hace morir. Un día. Un día. Por Radio Tinku 107.9. Acá en Un Día, programa con ideología, para hablar como todos los miércoles con nuestro columnista estrella. No me gusta decir así, pero hoy tengo que buscar otra palabra. Para hablar con alguien. Sí, porque eso no es esas mesitas de gente que se da de estrella, así que no. Estamos acá con el gran Mario Sadra hablando, para que nos cuente en qué andas, en qué anda Buenos Aires, en qué anda Fernández, en qué anda Vicente. Bueno, acá estamos de alguna manera con esta tensión que se está generando en estos días por el aumento de casos en la capital federal, es decir, en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano, región que se denomina Lamba, que es la más alta densidad de población del país, y también que tiene muchos bolsones hacia su interior de barrios marginados y gente en situación de muchísima vulnerabilidad. Todo eso hace un componente enorme para que la circulación del virus haya sido, o sea, mejor dicho, sea el epicentro de esta circulación, y lo más posible es que volvamos para atrás en muchos aspectos, en términos de lo como cómo se organizó esto de las fases, ¿no? No obstante, cuando vos estás en la calle cotidianamente, el incremento de circulación es notorio. O sea, vos salías durante el primer mes y pico, aquí en la zona donde estoy yo, que justamente ama zona norte, es decir, a 5 cuadras de capital, pero en el conurbano, y parecía esas películas de leyenda, era de una bomba neutrónica, no había nadie, y ahora parece un día cualquiera. En determinados horarios, pero en la media mañana y hasta entrado el solcito, hay un movimiento casi te diría, habitual, regular, digamos. Y esto no puede seguir así. ¿Qué? Mario, ¿cómo anda Mario? ¿Qué es Gonza? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. El otro día hablaba con Carlitos Esturce en una nota que le hice, y también como hago el programa de los domingos grabado y era de tarde, decimos buenos días. Y me dice buenos días, buenas tardes, buenas noches, como saludaba a Domir. Claro. Y me decía, pero era por eso que saludaba, porque nunca sabía a dónde iba a parar lo que estábamos hablando. Entonces es una mala manera para nosotros en estas circunstancias saludando buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mario, te iba a consultar el tema de esta marcha para atrás. ¿Vos lo ves como que esto tiene que ir a fase 1, tiene que ir más controlado allá, ¿no? En Capital y en Gran Buenos Aires. Mira, yo no te podría decir con esa exactitud, porque verdaderamente lo considero un tema técnico de los epidemiólogos. Luego están las perspectivas políticas. Es decir, por lo que creo entender de los epidemiólogos, la única medicina que hay para esto es aislarse. Entonces, en esa medida y en esa prudencia, o del otro lado, la tensión que existe con respecto a la actividad económica, vos tenés que en el interior del país hay un desarrollo, hay una actividad económica respecto a lo que vamos a llamar normalidad de 100%, un 95%. Y en Buenos Aires y en los epicentros estos de mayor contagio están en un 80, un 82. Por otro lado no se vende nada, porque no hay un mango. Claro. Pero por el tsunami que dejó el macrismo. Entonces, esta tensión que se sigue imponiendo sobre el levantamiento de la cuarentena por parte de determinados sectores políticos de la oposición y los medios concentrados, yo creo que no tiene que ver con la actividad económica, porque estamos hablando, te repito, números oficiales, 95% en el interior, considerando el promedio del interior del país, está abiertas de manera regular. Y en Capital Federal y Gran Buenos Aires está en un 80, o sea, no es que está totalmente parado. Lo que está totalmente parado es la economía por la manera, primero, en que la dejó el macrismo. Sí. Segundo, porque hay una recesión mundial, porque estamos en tratamiento de la deuda, que también generó el macrismo. El otro día la Cristina, la de Canal 11, como se llama, decía, sí, pues Cristina Pérez, gracias, el presidente de del default. No, viejo, esto es que es un rechazo. Pero esto me hizo también, y esto con esto termino brevemente, pensar, y algo que publiqué, que me hacían el comentario, vamos a abrir antes de empezar, que publiqué en mi Facebook personal, porque acá hay que dar una batalla mediática muy fuerte. Es decir, la misma Beatriz Arlo hace dos días, uno o dos días, en Canal 13 dijo que era un despropósito esa marcha, que esa gente marchando por Vicentín, que es una empresa que tapó al Estado argentino. Entonces, si vemos que la maquinaria de Mario Bonil, a partir de los medios cartelizados, que tienen intereses directos sobre Vicentín, acá se estafó al Estado Nacional en miles de millones de mangos de préstamos que le dieron, acá se cagó a los productores de Córdoba, de Santa Fe, se lo dio gente que es la verdadera gente que labura la tierra, la que construye la Federación Agraria, la Sociedad Rural de Córdoba sacó un comunicado que está en contra de ese banderazo. Entonces, esto es todo parte de una construcción simbólica que a nosotros nos tiene en la retaguardia, sentimos que inmovilizados, porque no hay cadenas nacionales. ¿A vos te parece que no es motivo suficiente una cadena? Porque les molestaba, porque en el gobierno anterior fuimos muy criticados por las cadenas nacionales. Bueno, la verdad es que no nos tiene que importar. Claro. ¿Por qué no tenemos una televisión pública y medios públicos potentes como tuvimos durante, con un programa como 678? Porque es reconocer que nos estigmatizaron y que eso era propaganda trotskista, si se quiere, o estalinista, si se quiere, que fue como le dije. Pero sabemos que no es así. ¿Por qué seguimos a seis meses con los mismos parámetros en términos de comunicación para no enojar a quién? Entonces, ¿qué tenemos que asumir? ¿Por qué no se utilizan los medios públicos que demostraron tener una potencia y en muchos casos, fuera de muchos lugares de nuestro interior profundo, llegan y llegan con excelente calidad? ¿Por qué no potenciarlo? ¿Por qué no tener programas de archivo y de información directa que sean entretenidos, hasta humorísticos? Teníamos a Capusotto, ¿por qué está dormido así Canal 7? ¿Por qué está dormido así como está Radio Nacional? Verdaderamente, en un momento en el que esta construcción de sentido es el debate que te manda gente a decir pelotudeces a la plaza, como que se viene el comunismo, que estamos yendo a Venezuela. Si estuviéramos yendo a Venezuela y empezó el kirchnerismo, ya que tomamos esa ruta porque nunca llegamos, ¿de qué están hablando? ¿De qué están hablando los terraplanistas y cuánta fauna se mezcla ahí? Lo que tienen en común es el consumo tóxico de estos aparatos de construcción de sentido, que no lo hacen solo a través de la información, sino a través de los juegos de entretenimiento, con Mariana Fabiani, y te lo inyectan en una cena con Mirta Legrand, y te lo inyectan en todo momento. Y nosotros estamos con medios populares, que no tienen reconocimiento del Estado Nacional, con una política firme para incrementar la potencia, la posibilidad de mejorar equipos, de tener compañeros mínimamente rentados o bancarios que no tengan que poner, como en el caso de Radio Tinku y de tantas nuestras, que encima para laburar tienen que poner quita de su bolsillo muchas de las militancias, ¿o no? Sí, sí. Mario, pero también te mezclo un poco el tema y creo que es parte de lo mismo. Cuando recién me hablaba de que creías que allá en Buenos Aires tendría que volver atrás y ver a los especialistas. Pero siempre que habló a Alberto Fernández, y pasamos a siguiente fase, en Capital y en Gran Buenos Aires no se pasaba de fase. Pero así todo, la reta seguía abriendo. Entonces, ¿hasta qué punto es responsabilidad del gobierno nacional y hasta qué punto es de la reta? No, es absoluta responsabilidad de la reta porque él tuvo que ceder a su electorado. Claro, o sea, hoy, el que tendría que dar marcha atrás es la reta. Exactamente. O sea, por más que venga Alberto Fernández y diga, esto, hagan la fase en la que están, tendría que decirle. Por eso aclaré que no lo puedo decir desde el punto de vista epidemiológico, pero sí político, en donde hay presiones, y hay presiones de un sector muy vulnerado por esta información tóxica, que sobre todo es el sector de la ciudad de Buenos Aires, y que salen a la calle, y si vos salís a la calle en cualquier otro lugar, la policía te caga a palo. Y estos tipos hicieron una concentración en el obelisco, pero porque se saben dueños de la voz amplificada que luego tendría, imagínate, la infantería empujando con los escudos a la gente que estaba alrededor del obelisco. Listo, se instaló el régimen estalinista. Es decir, no tienen posibilidades, porque además tienen esta manija y este aval que los legitima de alguna manera. Pero los legitima en una concepción egoísta, individualista, básicamente gorila. Entonces, claro, la reta comparte responsabilidad, ¿te acuerdas? Vale, nada mejor para un tipo como la reta a ver si encontró con... Él sabe lo que dice pasar con Macri. Sí. Ahora, tiene que responder también a las presiones de su partido, porque escuchar a Bullrich, escuchar a Macri, escuchar a Vidal, encima todo más sucio de una trampa con el tema de los espionajes y de las estafas. Escuchar todos a los economistas de establishment y es una presión, y la reta me deja de ser un tipo de pro. Sí. Ahora no pensás, y ahí ya lo estoy viendo como más que nada viendo nuestro ombligo, que nos falta un poco más de decisión, porque yo por ahí veo, por ejemplo, cuando fue la impuesto a la ganancia, a las grandes fortunas, todavía no salió, todavía no se envió. Vicentín, que no, esperamos para mandarlo, después sale el juez este a decirnos que no, que nos tiene que decir cómo se hace. Y ahora, con esto que se va marcha atrás, no se va a marcha atrás, ¿no pensás que nos falta ahí una decisión política de decir, bueno, hagámoslo, esto es así, punto? Sí, sí, y es algo, es una sensación de la militancia en términos generales, lo que vos decís, Gonza. Pero después te voy a mandar también a vos y a Vero para que compartan con los compañeros de Tinku, y los oyentes y las oyentas, una nota de Calcania sobre la cuestión estructural del poder judicial. Es decir, están mandando los jueces otra vez. No puede un juez, o sea, las cautelares son para la libertad. En el 2013, creo que fue Cristina, fue un proyecto de ley del Ejecutivo del momento, si mal no recuerdo, pero sí existe, que las cautelares solamente sirven para la libertad de la libertad o el encierro de las personas, es decir, como una garantía. Una medida cautelar es una garantía de que no se meta en cana un tipo sin todo el debido proceso. Entonces vos, cuando no sucede, pones una cautelar y lo sacás. Y además es una cautelar que se resuelve de manera inmediata. Estos tipos nos metieron cautelares con el tema de la ley de servicio de comunicación audiovisual, y ahora no puede un juez de primera instancia, como este pescado que sacó, que no solamente dio para marcha atrás con la decisión, con la solicitud original política de la intervención de Vicentín, sino que además le pone un peor. O sea, le cambia, le mete mano adentro, o sea, claro. yo no voté a un juez, yo voté a un presidente, o sea, la representatividad la tiene el Parlamento Nacional a partir de sus senadores, de sus diputados, a partir de sus gobernadores, de las legislaturas provinciales. ¿Vos conocés a los jueces de la Corte Suprema de Córdoba? ¿Por qué van a mandar ellos sobre la decisión política del tipo al que vos votaste? Bueno, Mario, sé que tenemos como medios populares, como medios comunitarios, mucha tarea por delante para, si bien no vamos a lograr equilibrar, al menos no podemos quedarnos solamente en el intento, sino meterle más patas. Así que te agradecemos una vez más esta comunicación desde Buenos Aires y bueno, estar atento porque realmente están ahí. Así que bueno, tenemos que tener, estar muy atento a todas esas cosas. No, ni hablar. Y ustedes allá también cuídense porque, bueno, esta explosión en la zona verdaderamente es para cuidarse mucho. Sí, ya en otra ocasión vamos a hablar también de la responsabilidad de estas cosas. Mario, abrazo enorme, vos también seguí cuidándote y, bueno, vamos a ver qué pasa acá el próximo miércoles. Vamos a ver, este jueves esperan novedades. Abrazo enorme, Gonza. Bueno, abrazo a Adrián y a toda la gente ahí de la Tinku. Abrazo. No cambia nada, está un poco sucio. Si mi cabeza es que pica. Un día, séptima temporada. Hola, ¿cómo están? Soy Dafne Sorach, cantautora. Antes que nada, saludar a la audiencia. Y bueno, contarles un poco cómo estoy sobrellevando la situación esta de la cuarentena, de la pandemia. La verdad que es un momento muy, muy difícil para todas las personas y bueno, sobre todo también para los y las artistas que vivimos del arte. En mi caso, todo lo que estaba haciendo antes lo estoy haciendo de manera online. Estoy haciendo conciertos cada 15 días a la gorra virtual desde mi canal de YouTube y también desde Facebook. Y también estoy dando clases de guitarra y de ukelele también online. Así que bueno, eso es un poco la manera de poder seguir trabajando a media máquina, obviamente, pero bueno, seguir haciéndolo de alguna manera y también seguir en contacto un poco con la gente que escucha mi música. El homosexual, el Buda, el Yoruba, el cristiano, el pagano, el cura, el chamán, el hijo del intendente que en triciclo de cobre se recorre el noroeste, la prima de un amigo periodista que no cree en lo que dice la gente. Séptima temporada. Si podés, quédate en casa. Sons of the Star Spangled Banner. Learn to play the game at home. Sons of the Star Spangled Banner. Bueno, hola, Vero, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Andrea Prodan acá. Y obviamente como habitante de Tras la Sierra, bueno, ya sabemos. De alguna manera nos hemos recortado nuestra misma suerte viviendo acá. Yo me imagino que la gente que está en las grandes ciudades ya se quieren cortarla, bueno, porque son las nuevas jaulas del presente y probablemente mucho peor en el futuro. Hemos escapado de las grandes ciudades, algunos de nosotros, otros obviamente ya vivían acá. En mi caso es una persona que no solo se logró fugar de Europa, donde el nivel de estrés era siempre mayor, decimos, y venir a Argentina. Yo viví en Buenos Aires varios años, unos 10 años, trabajando ahí, viviendo ahí, pero ya tenía mi casita acá en Tras la Sierra y me dolía mucho el hecho de no poder usarla, porque mi idea había siempre sido vivir acá en Tras la Sierra. Así que ahora que con esta, bueno, hace unos años ya van como 7, 8 años o más, puede ser que estoy viviendo en Tras la Sierra, no, más. Ya van como, sí, no sé, 10 años que estoy fijo en Tras la Sierra con mi familia. Y esta explosión, este golpe, prácticamente más que un golpe de Estado, fue un golpe mundial que ha sido el COVID-19, me encontró, gracias a Dios, en Tras la Sierra. Realmente yo estaba en una visita a Italia, donde vive mi hijo mayor, Romero, que tiene 22 años y trabaja ahí, cuando ya arrancó en Italia toda esa historia. En el norte de Italia, en Milán, había unos casos. Yo estaba en Roma todo seguía, miles de turistas, todos morfando, todos en la calle. Bueno, era como una cosa placentera. Parecía que esta historia del coronavirus era como una cosa que tenía que ver con los chinos realmente. Pero bueno, sorprendió que justo en el norte de Italia hubo un mini foco que después pasó a ser enorme. Pero yo ya había vuelto a Argentina cuando pasó esto y estaba acá en Tras la Sierra otra vez, tranquilo. Bueno, cayó la policía, ¿eh? Cayó la policía dos veces a mi casa acá en Tras la Sierra con operativo prácticamente. Todo con barbijo y todo. Propio esto es al comienzo de la historia acá. Y para ver si yo había hecho la cuarentena, cosa que ya había pasado. Bastante paranoia. La segunda vez que vinieron fue hasta mala onda realmente, porque alguien había visto. Yo lo vi, Andrea Prodan, caminando tranquilamente por Tras la Sierra. Una vez me había visto en Nono, que me fui a comprar algo, obviamente, para comer, para la familia, no sé qué. La policía vino, o sea, hubo casos de como de difamación, diciendo que yo tenía la enfermedad, que estaba enfermo y que soy un irresponsable que vino de Italia con la enfermedad. Todas cosas impresionantes, absurdas. No sabía si tomarlo como un chiste o enojarme, pero opté por la primera cosa realmente porque, bueno, el ser humano es un bicho extraño, viste, a veces. Y nada. Y después, viste, cumplir como hay que cumplir, porque uno se puede hacer rebelde, puede hacer la historia, no sé qué, pero francamente al final a nadie le chupa un huevo lo que pensás vos. Y en un momento te tenés que cuidar, yo creo, te tenés que cuidar más de la lengua de los otros que, y obviamente también físicamente, ¿no? Así que respeté todas las normativas, como todos acá en el Valle. Después fui muy, muy feliz de descubrir que nadie en el Valle tenía nada. Igualmente severa, ¿no? Decimos la idea de represión y el nivel de seguridad. Es muy fascinante todo lo que está pasando ahora. Realmente va a llevarnos a otro plano de cómo uno pasa una vida. Yo creo que ya otras generaciones van a estar viviendo con barbijo como si fuera algo normal. Pensemos solo que los japoneses están haciendo eso hace mucho tiempo. Uno nunca fui a Japón, pero tengo amigos que sí, conocidos que sí, he visto películas y documentales. ¿Cuánta gente va con barbijo en Japón desde años ya? Anda a explicar por qué. Por ello dicen, no, por el smog tremendo que hay en Tokio. No, para sentirse un poco más seguros, las radiaciones, cualquier cosa. Lo que pasa es que la gente es cagona y ya esto se comprendió. Y es una manera maravillosa para controlarnos también, ¿no? El cagazo. Yo creo que los únicos que van a estar muy felices de todo eso son las grandes cadenas de supermercados, las empresas que manejan toda la comunicación, la plata que están haciendo con esto, ¿no? Porque la gente necesita comunicar, la gente necesita trabajar, y la única manera que tenemos por ahora parece que va a ser a través de Internet. Así que Wi-Fi para todos, cuentas de Claro para todos, personal o lo que sea. Estamos entrando en un mundo donde ya esto empezó. Yo tengo 58 años, he visto nuestras libertades siempre más achicadas. Y ahora digo, más allá de la enfermedad, que es casi seguro que existe, o sea, ya sabemos, hubo muertos, como todas las grandes... los grandes golpes de ¿cómo se llama? De enfermedades que hay, pero a esta se le dio una importancia masiva y hubo este enorme salto en adelante en cuanto al control del miedo de la gente, el control sobre lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. Nada más que esto. Estos por su parte consideran los efectos una preocupación ya que atraviesa. Not recommended to look upwards at the glare during the explosive moment. The United States government. Sons of the. Pero estoy repitiendo cosas que todos estamos hablando, así que tampoco es la grande. La pregunta que me hicieron es cómo paso yo este periodo. Intentaré ser breve con la música. Tengo mucha suerte. Tengo la suerte de ser una persona que tiene una pasión, que es la música. Gracias a Dios dejé la actuación atrás porque el cine necesita de mucha gente en un pequeño lugar filmando. Todas las películas han parado de fabricarse, ya no necesito de esto. La música sigue, más yo activo en momentos de crisis. Yo cuando todo está muy fácil y todos se pueden mover, paso a ser bastante vago. Cuando hay límites, cuando hay represión, cuando hay condiciones asfixiantes, ahí me activo yo. Y así que en estos días he grabado muchas canciones con otras personas. Todo esto que fue la música virtual, que antes, cuando era posible, no me interesaba mínimamente. Yo siempre tenía que unirme con mis bandas y estar físicamente ahí y transmitir la música entre todos para componer juntos. Bueno, hoy ya no es así. Yo compongo partes en casa, canto en casa con este mismo telefonito que estoy usando y que están escuchando. La voz que yo uso para los discos que estoy sacando ahora y grabando es grabada toda con el celular. Estos bichitos tienen celulares muy buenos. Ahora, con la tecnología que hay, es interesante que han decidido poner micrófonos muy buenos en nuestros teléfonos. ¿Será que es importante escuchar lo que tenemos que decir? Y las filmadoras, ni hablar. Así que, en este sentido, creativamente, yo estoy chocho. Tengo mi proyecto con Roma Pagana que está en stand-by porque es una banda muy del vivo, es una banda urbana que necesita de público, que necesita de ciudad, que necesita de noche, y así que eso está en stand-by. Pero tengo el proyecto David Bowie, Bowie Remembered se llama, que es una banda que toca en vivo y es maravillosa, pero estamos grabando a distancia, cada uno en su casa, y estamos armando como temas grabados en muy buena calidad y se pudo hacer. Después estoy con un proyecto con Celina Varela, que es una música muy buena, una chica en Buenos Aires, y intercambiamos música y estamos haciendo canciones juntos, un proyecto Andrea Prodan, Celina Varela, tenemos ya 3 canciones en YouTube y van más. Y así que, ¿qué más decir? Tengo otro proyecto que está listo para cuando termine toda esa historia, si nos dejarán salir a tocar finalmente otra vez para la gente, que es un proyecto de música para el interior del país. Quiero ir a todas las capitales y pequeñas ciudades del interior con este increíble proyecto de canciones de mi hermano Luca anteriores a su llegada a Argentina. La banda Nuclear Heads, que era la banda que él tenía en Londres, yo tengo los demos, conozco las canciones y quiero salir a tocar estas impresionantes canciones en Argentina con una pequeña nueva banda que he armado. Y quiero hacerlo en el interior, a mí me interesa el interior. Ya tuve mucha experiencia con las capitales argentinas, Rosario, un poco menos Córdoba, mucho Buenos Aires. Pero quiero conocer el resto del país y qué mejor que llevar material inédito de Luca y mío. Tengo muchas canciones buenas mías que quiero hacer con esta banda nueva. Esto se va a llamar Prodan Pandora Pow, como un golpe, como una explosión, Pow, como en los dibujitos. Y esto también estoy grabando cosas con mis 2 amigos músicos, Cristian y Tito, uno en Rosario y uno en Santa Fe. Así que a pleno. La verdad que esta forma de encierro a mí me ha disparado la creatividad. Y el resto del tiempo lo paso con mi familia, jugando con mis hijos, con mi hijo, especialmente mi hijo de 6 años, que no me deja en paz un segundo porque ve en mí como, no sé, un coetáneo, otro boludo de su edad. y nada, cocinando un poquito, saliendo en expediciones al top. Como todos, ¿no? Sí, cuando vuelva, muéstrame el recibo. Gracias. Y nada, acá en Tras la Sierra. Feliz, la verdad que feliz de estar acá, pero preocupado por el panorama, el panorama mundial. Los ricos van a ser multimillonarios. Y ellos sí, siempre van a poder viajar. Si tenés un jet privado, algún amigo con un aeropuerto que te deje bajar, sin que todo, ¿no? No se tiene que saber. Y los otros, unos boludos, nosotros. Bueno, les mando un abrazo, grande radio, vamos adelante. Gracias por escuchar, gracias por darme un poco de tiempo para desahogar las frustraciones de todo preso como ustedes. Y desde acá, gracias a la música, un abrazo, Andrea Prodan, chao. Un día. Porcina, pobre amiga mía, te anunciaron refregándote en la cara de un niño desnutrido. Un día, 7ª temporada. Volvimos, Gonza. Pasa muy rápido estas 3 horas, ¿no? Taza, taza. Cada uno para su... No, ya estamos. Ah, pero ya estamos en casa. Entonces, sí. No. ¿Por dónde nos estuvieron escuchando? Me preguntas vos a mí, ¿no? Te pregunto, ¿por dónde nos escucharon? Por Radio Tinku, 107.9, Mina Clavero. Por Radio El Grito, 88.5, Los Hornizos. Por Radio FM, Cerras como Chingones, 107.9, San Pedro. ¿Y nos escucharon por la web? Porque tenemos muchos oyentes de sí, la web. Sí, de distintos lados del mundo. ¿Por dónde nos escucharon? Yo te lo pregunto ahora a vos. Por radiotinku.blogspot.com. Bien. ¿Algo que agregar, Gonza? Bueno, hicimos este programa Adrián Rodríguez, Lautaro Zanotelli, Clarisa Muraro, Mariano Fortuna, Gonzalo Maidana. Ah, claro, nosotros. Y Verónica Yarzón González. Bien, bueno, más que nunca. ¿Más que nunca qué, Gonza? Y más que nunca, este programa me deja mucha esperanza. No por el programa en sí, pero sí por una nueva vida que nos llega, una nueva esperanza que se abre y una nueva responsabilidad en nosotros en dejarle un mundo mejor. Bien, vamos a ver, yo me voy preguntándome en este contexto de pandémico, ¿entendemos de qué va la vida? Esto fue un día, quédate en casa si podés. Quiero de negro, no más colores, quiero que todo sea negro. Tengo que volverme hasta sacar mi oscuridad. Mirando dentro mío veo mi corazón, veo mi puerta roja pintada de negro. Quizá desaparezca y no enfrentaré al dolor. Si miro fijo hacia la puesta del sol, sé que reirá conmigo el amor. Veo mi puerta roja pintada de negro. Las flores y mi amor, ninguno volverá. No puedo suponer que esto sucederá. Azul oscuro nunca más será mi mar. Mirando dentro mío veo mi corazón, veo mi puerta roja pintada de negro. Quizás desaparezca y no enfrentaré al dolor.